Hola, soy un geek. Hola, soy otro geek. Alejandro, ¿viste algo nuevo en internet? Sí, mirá, Apple sacó los nuevos iPods. Sí, ya lo vi, y perdí 2 horas viendo el keynote de Steve Jobs. Sí, yo también, soy adicto a los keynotes. ¿Viste el nuevo Compiz Fusion? Sí, lo instalé en el Linux, fue difícil configurar la placa ATI en el Xorg, pero al final salió con alta performance. No sabes lo que conseguí para rendear los dips HTML, un JavaScript por clase CSS. Buenísimo, pásamelo que me estoy armando una librería JavaScript. Ah, bueno, te paso el Reflection para conseguir el efecto Apple. Chao, a esta gente no se le entiende nada. Sí, ¿cómo no hay alguien que hable de esto sin boludeo? Sería un podcast diferente. Bueno, hola y bienvenidos a CBA Podcast. Yo soy Alejandro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elias. Nuestro blog es cbapodcast.blogspot.com. Nuestra página es www.cbapodcast.com.ar. Nuestro email es cbapodcast@gmail.com. Nuestro messenger es cbapodcast@hotmail.com. Y bueno, aquí estamos una vez más en el CBA Podcast número 25. Así. Y muy bien, hoy es martes. Ya dejó de ser martes, ahora ya es miércoles. Tenés razón, ya es miércoles. Sí, bueno, sí. Saludos a los maestros, que fue el día del maestro. Exactamente, arrancamos el 11 y terminamos el 12. Terminamos el 12, sí, no, estuvimos trabajando muchísimo en la nueva presentación, así que bueno, realmente vale la pena que haya tomado tanto tiempo el trabajo. Espero que les guste. Espero que les haya gustado, así que eso fue todo por hoy. Y listo. Les vamos a pasar un link donde pueden bajarse y ponerla de ringtone de su celular. Y no se lo vendemos como el nuevo iTunes que vende todos los ringtones. Y encima que uno los hace, lo tiene que vender. Pero bueno, no importa. Más de eso vamos a hablar un poquito más adelante en nuestra nueva sección de Apple. Pero solamente bien. Apple. No, mentira. Solo por ahí. Solo por ahí, nada más. Tal cual. Muy bien. Vamos con un poquito de... Software. Así es. Tenemos Multitouch para Linux con interfaz. Así es. Bueno, no sé si habrán visto todo lo que son estos temas del multitouch, como por ejemplo el iPhone que pone los dos deditos, ¿viste? Y claro, que no es solo un solo puntito como el cajero automático, donde uno hace tic, tic, tic. Tic. Exactamente, ¿no? Es como más una onda de que puedes utilizar varios dedos y eso. Y bueno, hay mucho, ¿no? De eso, está la Surface de Microsoft. Y bueno, ¿por qué no? Ahora también ha venido al mundo de Linux, al mundo del software libre, gracias a un nuevo servidor que se llama Multiple Pointer X Server, o sea que es MPX. Y lo que te permite es tener administrar las aplicaciones con múltiples teclados y múltiples mouse. Pero más, aún más importante, está el super ingenio de la gente de DIG, que han desarrollado la interfaz multipunto, porque una cosa es tener el servidor, ¿no? El programita. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Claro, y otra cosa es tener, no sé, una pantalla que sea sensible a múltiples dedos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, bueno, este pibe se lo imaginó con una bolsa de líquido azul, con tinta azul y muy, con agua. Muy casero, así como muy de tu casa, claro. Hágalo usted mismo. Una cámara abajo de la mesita de vidrio y donde vos tocas, bueno, se produce una diferencia de color y va tomando eso, la verdad. Debe ser complicado utilizarlo. Claro, porque acá lo presenta como una bolsita. Claro, una bolsita, listo. Pero no, debe estar bastante difícil lo que dice. Pero está bueno por lo menos ver cómo con un poquito de ingenio, ¿no? Uno puede tener cualquier tecnología que aparece en casa. Así que bueno, ahí está para que lo vean. El MPX está apenas empezando a desarrollarse, así que calculo que... Sí, dicen que lo difícil de esto es encontrar, bueno, ¿y ahora en qué lo usamos? ¿En qué uso esto? Claro. O sea, muy bonito, puedo agrandar una foto desde 2 puntos. Solo agrandado desde uno antes y andaba todo bien. Hizo el roller del mouse y listo, ya está, o sea, no hay mucha diferencia. El tema es que, bueno, ahora los diseñadores de aplicaciones tenemos que ir pensando en... Lo que pasa es que yo creo que se han encontrado, uy, qué bueno, vamos a hacer esto y después... Tal cual, usamos? La verdad que es complicado. Muy bueno. Y es complicado pensarlo, ¿no? Porque calculo que lo mismo habrá pasado cuando las aplicaciones empezaron a usarse con el mouse. Sí. Toda la gente habrá dicho, sí, muy lindo, pero ¿y ahora? Bueno, una cosa parecida, en otro ámbito nada que ver, pasó con los procesadores Intel Core Duo y etcétera. Toda esta cuestión del doble núcleo, cuádruple núcleo. Tenés razón. Porque dijeron, sí, bueno, pero si la gente no, o sea, los desarrolladores no empiezan a hacer las cosas para que funcionen con múltiple, para múltiples threads, claro, para que entienda la gente, o sea, para que puedan ejecutarse dos cosas a la vez, al mismo tiempo, sin que se interfiera una de la otra. Y claro. Generalmente las aplicaciones que utilizan eso son las aplicaciones 3D muy grandes para hacer el rendering. O no sé, no se me ocurre ninguna otra cosa, la verdad. Claro, y actualmente sí, lo corres un jueguito, anda más rápido porque la tecnología es más nueva, pero no está utilizando a full las posibilidades. claro, que le brinda ese microprocesador. Tal cual. Así que bueno, ahí tenemos una tecnología más lista para ser desperdiciada. Así es. Muy bien, continuamos con KDE4. ¿Se adelanta? Sí, así es. Según parece, se adelanta 9 días. Lo tenían poco calculado los muchachos. Qué buen administrador de proyecto que tiene esta gente, ¿eh? Sí, sí, impresionante. Primero decían, no, que viene atrasado, viene dos meses atrasado. Es que es muy típico que las aplicaciones así de software libre se van retrasando, pero siempre termina saliendo. Sí, no, y este termina saliendo 9 días antes de lo esperado, sin ese retraso que hablaban de 2 meses. Acá te demuestran un poquito en el link toda la agenda. Mira vos. Y el KDE4 dicen que va a estar muy bueno. Para la gente que no lo sepa, KDE es como vendría a ser la interfaz de la administración de ventanas de Linux. Una de las opciones que hay. Y el KDE4 es uno que va a poner cosas muy nuevas y muy lindas y muy vistosas para tener en Linux. Así que bueno, vamos a tener KDE4 antes de lo esperado. Mira, si alguien lo venía siguiendo. Claro, si alguien lo venía esperando, bueno, ahí viene. Ya está viniendo. 11 de diciembre, exactamente. Mira vos, para el 11 de diciembre. Y bueno, Ubuntu, el 8, no, el 7.10 está planteado para ahora para octubre. Y el 8 para enero, febrero. Están como emocionadísimos con la versión. Están dándole una más impresionante. ¿Qué? La verdad es que Ubuntu sale un Ubuntu nuevo todos los días. Pero yo de acá veo un Ubuntu hermoso que tenés ahí en esa máquina, tuneado a full. Con su Compiz y con etcétera. El Compiz Fusion, todo. El de la presentación. Ese mismo. No, la verdad que quedó muy lindo. Yo lo tuneé con el Compiz Fusion y en un blog encontré cómo tunearlo para que parezca el macOS y quedó bastante lindo, la verdad. Me llamó la atención la barrita de abajo de Google, la Avant Window Navigator se llama. Pero quedó parecida a la del Leopard, ni siquiera parecida a la del macOS. No, la verdad que está impresionante. No, muy, muy bonita. Muy bien. Bonita, realmente. Ahí estamos. Bueno, ahora seguimos con Convertime. ¿Qué es esto de Convertime? Muy bien, te cuento más o menos. No es una propaganda de Movistar ni nada de eso. Ah, tenés razón que era todo con Convertime y que salieran las burlas en internet que están buenísimas. Sí. Bueno, no vamos a hacer alusión a ninguna porque... Sí, todas las que se me ocurren no son decibles, dichibles. Pero ya estamos catalogados como lenguaje adulto por iTunes. Por iTunes, así sí, que... Sí, es cierto, explicit. No sale explicit. No sé si nos habrá escuchado a alguien porque tienen que haber... Sí, sí, alguien tiene que perder que haber dicho, che, esto es explicit, así están que diciendo groserías. Así que bien. Bueno, volvemos al tema. Les está hablando el Convertime. Es una cosa así. ¿Vieron? ¿A ustedes les gustan ver los videitos en YouTube, por ejemplo? Los videitos estos de YouTube vienen en un formato muy raro, muy cochino, que es el FLV, que no funciona en nada. Si vos lo puedes bajar algo, es difícil reproducirlo en tu máquina. Sí. Generalmente más si tenés Windows que si tenés Linux. Pero este ConvertTube sirve para... es ConvertTube.com. Sirve para que vos le pones ahí la dirección del video de YouTube. La URL, será. Claro, la URL, lo que te sale arriba con el HTTP y toda la pertuez. Y te permite elegir en qué formato lo querés bajar. Entre los formatos disponibles están MPG, MOV y 3GP. Que están buenísimos para móvil. Y para los iPod también dice... Claro, tenés razón, también está el MP4 para los iPod y el MP3. Y bueno, directamente querés bajar el audio solamente, también lo puedes ripear en MP3. Y si no, directamente en FLV, como viene directamente de YouTube. Pero está bueno, ¿no? Para no tener que bajarlo y después buscar una aplicación para convertirlo. Exactamente, de instalar y toda esa historia. Claro, te reduce un paso, hace todo en un solo paso. Sí, dice... Está bueno. Lo que sí no sé si tardará mucho y eso. ¿Vos lo probaste? No lo he probado realmente. Porque por ahí estas cosas, viste, que te permiten convertir las cosas en distintos formatos, los archivos en distintos formatos. Sí. Te van poniendo en cola, ¿me entendés? Y te dicen, bueno, hay 19 antes que vos, cuando termine estos 19 trabajos, convierto el tuyo y te dejo el link. Claro, porque todo el trabajo lo tiene que hacer un server, quién sabe dónde está y claro, cuánta gente está accediendo a ese servidor. Aparte no tiene propagandas ni nada, así que lo veo muy difícil. Pero bueno, está bueno ahí para que lo vayan probando y seguramente van a encontrar alguna alternativa. Por lo menos ya saben qué buscar. Sí. Así que ahí está, eso fue el Convertime. Muy bien. Eso fue todo lo de software. Hoy venimos pobrísimo con las noticias. ¿Qué pasó? Pasa que estamos esperando la gran noticia. ¿Cuál? La señorita Apple, que se largó con sus nuevas cosas. Ah, es cierto, tenés razón, perdón, me había perdido. No, es cierto, tal cual tenemos un buen bloque ahí que vamos a hablar de cerca de Apple. de todo el keynote que hubo de Steve Jobs. Sí, sí, sí, soy fanático, lo acepto. Muy yo bien. Creo que hay mucha gente fanática. Sí. Yo creo que. Es que habla lindo, habla lindo. Sí, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que es un buen vendedor. Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí. Aparte de todas sus cualidades, es un buen vendedor. El otro día leí que él prende su radar de difusión de la realidad. Así se le dice, está en Wikipedia, el RDF, o el, no sé cómo se dice en inglés, las siglas son en inglés. Y que eso hace que una ventaja minúscula, una pequeña feature de algo, parezca una tecnología que está cambiando el mundo. Claro. Y es cierto, si vos te pones a pensar todas las cosas que hace que él hace que parezcan una tecnología que va a cambiar el mundo, y la gente aplaude como si estuviera loca, claro. Así como que... Todos se desesperan, Dios. Y no es más que un botoncito más, ¿me entendés? Sí, y sí, bueno, sí. Pero ahí está, ese es el tío Steve, que sabe hablar de sus cositas. Sabe vender, muy bien. Muy bien, ahí vamos con... Hardware. Muy bien. A full. ¿Qué tenemos con hardware? Tenemos HP mirando la tele. Así es, como un montón de aplicaciones ya salieron y demás. Estos proponen un Media Center. Ah, una especie de Media Center. Es una especie de Media Center, sí. Muy copiado del de Mac, te diría. Sí, del... se ven los iconos así como rotando, o sea, en la foto preliminar. Y presenta el front row de Mac. Sí, lo presenta como un Smart HDTV. Ah, pues está bueno porque no es una... No es una computadora. No, es una directamente computadora. El tele hace directamente eso. Directamente el tele, sí. No más que eso hace, digamos. Claro, no más que eso, sí, está bien. Y bueno... No más que eso. No más... Y bueno, viene nada más y nada menos que en 42 y 47 pulgadas. Ah, chiquito, bien. Sí. Hago una ganga. $1,900. Claro, obviamente. Obviamente solo acá en Estados Unidos. Obviamente solo en Estados Unidos. Y la otra versión, que me imagino debe ser la de 47, a $2,500. Mirá vos. Son caras las 5 pulgadas esas extras, ¿eh? Sí, prefiero... En realidad hay que tener plata para... Para cualquiera de las dos opciones. Para cualquiera de las dos opciones. No, pero me gusta el tema de que el televisor ya esté todo en el televisor y no tengas que poner... Andar cables y cosas. Claro, el Apple TV o una computadora abajo que haga sí, eso. Sí, sí, toda la... Myth Ubuntu, por ejemplo. ¿Cómo era la versión de Windows? El Windows Media Center. Windows Media Center. Sí, se juegan con los nombres. Sí. Ah, pero totalmente. Pero yo creo que deben tener un tipo registrando nombres todo el tiempo de cosas que pueden llegar a interesar. Al azar, y son todos los nombres malos, pero bueno. Pero siempre se queda con los nombres. Mira vos, ¿y qué más tiene el televisor? Conexión a Ethernet, Wi-Fi... Ah, Wi-Fi, muy bueno. Sí. Hay que ver también si las aplicaciones dan, porque una cosa es que tenga Wi-Fi, otra cosa es que tenga una aplicación que recorra todas las comparticiones de archivo, y recorra los videos, y indexe todo, y bueno. Sí. Y que quede mucho más cheto. Sí, hay que ver realmente cómo funciona. Y después una potencia de brillo de 500 lúmenes. Ah, mucho. Ah, no tengo la menor idea que esa medida, pero... Yo una vez había visto la medida, que es... La medida, son, no sé si debe ser la misma, pero la medida son candelas o lúmenes. Sí. Que es la luz... Es medio vieja la medida. Porque es la luz que da una vela... Ah. A no sé qué distancia medida. A un metro. Sí, una cuestión así. No, impresionante. O sea, usted, si alguna vez le interesó comprar LEDs y todas esas cosas, está medido en micro candelas o micro lumens. Mirá vos, no lo tenía esa, la verdad que me mataste. Sí. Muy bien, así sí. Que ahí está el nuevo televisor de HP, que parece que viene con el Media Center incluido, sí. O el front row, porque más parecido ese. Y con un HP arriba. Y con el HP arriba, es cierto, la verdad, trae el loguito ahí arriba para que no te olvides que es HP. Es raro, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, es el primer televisor HP que he visto. Es cierto, ¿no? Mirá vos. Mirá vos que viene HP. Están abarcando todo. No me di cuenta en ningún momento que... Que era un televisor HP. HP. Impresionante. Muy bien. Y bueno, y según lo que se ven los iconitos, tiene un mundito. Ese mundito significará la conexión Wi-Fi. El browser. Es el browser, seguramente. El browser, además. Hay que ver cómo es navegar el browser con un control remoto. Andás a ver cómo es eso, ¿eh? Complicado para manejar el cursor. Un poco complicadito seguramente. Es cuestión de costumbre, como todo. Así dicen. Pero bueno. Pero bueno. Muy bien, ¿con qué seguimos? Se acerca el fin de los iPhone no libres. ¿Es esto así? Es buenísimo, sí. Acá directamente desde Engadget nos llamaron por teléfono para avisarnos. Porque el email Juan es algo muy del futuro. Sí, Juan José Engadget vino. Claro, Juan José JJ Engadget. Conocido como JJ Engadget. JJ Engadget. nos llamó por teléfono para avisar, desde su iPhone, nos llamó por teléfono para avisarnos que hay unas personas, así un grupo de hackers, de, mejor dicho, ya les busco por acá, de iPhone Dev Wiki, que han liberado código C de cómo sería la aplicación para liberar el iPhone de las SIMs. Muy loco el código, no lo bajé, no lo vi, no lo revisé ni nada. ¿Está para bajar? Calculo que estará para bajar, no sé quién lo tendrá para bajar, pero así dicen por aquí que ya está libre. ¿Y en qué? Parece C eso. Parece C, porque yo acá veo un include, STDlib, STDIO, sí. Pero no sabría decirte nada más. He visto solamente esta imagen, no me he metido para buscar a ver si se puede encontrar el código fácilmente. Calculo que no, que debe ser un poquito difícil. Pero ¿y esta gente funciona por motivación? O sea, natural, o sea, no tiene plata de por medio. En sí es el hacking en general, ¿no? Sí. El hacking no es sí, robar habla, ni conseguir plata, sino hacer las cosas por el amor al sí, pero acá hablan de equipos dirigidos por alguien, como que hablan, el equipo de alguien hizo esto. Y como sí. Que es como toda una organización ya. Sí, sí, no, es que obviamente para hackear un iPhone sí, no puede ser un solo pibe como el peludito que veíamos la otra vez. Sí, pero que agarraba con un soldador de esos duros así. Esos lápices, tal sí. Cual. Pero bueno, está bueno que esta gente esté con la iniciativa, ¿no? De ya ir liberando el código. Así que dentro de poco calculo que veremos las distintas versiones de la aplicación para liberar tu iPhone. Si es que lo tenés todavía. Sí. Acá en Argentina está carito. Está carito y hay que tener los cojones para... Para meterle un programita, ¿no? Sí. Y liberarlo, pero bueno. Así que ya dentro de poco va a estar el fin del iPhone no libre. Muy bien, continuamos con este disco vale oro. Se trata de un diseño de un disco externo. Ajá. Un disco... ¿Un externo? Sí. Y vale oro porque tiene un diseño dorado así. Un aire a lingote, como quien dice. Exactamente, como que tengo un lingote alrededor, al lado de la máquina. Pero lo interesante... ¿Pero es de oro o no es de oro? No es de oro. Ah, está bien. Si no te afeitan con el precio, claro. Y costaría sus buenos dólares. Un lingote. Exactamente, no, y la característica, bueno, en cuanto a diseño, fue diseñado por alguien que es conocido, que perdí el nombre. Pero tiene un diseño particular, o sea, parece que sí, se ve bastante bonito, por sí. Acá arriba parece que fuese agua dorada. Exactamente, más que... un río de oro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y la cuestión es que son 500 GB. Ah, está bien, 0.5 Tera. Así, 500 GB, conexión por USB. Por USB 2. USB 2. Sí, si no dormiste hasta que sí. Subiste un día. A 189 dolarucos. No es de oro entonces. No importa, que sea de oro. Pero está muy bueno, ¿eh? Mira qué lindo tener un sí, 500 GB de oro. 500 GB ahí al costadito para llevar a cualquier parte. Lo que no sé son las dimensiones, no dice, no especifica mucho las dimensiones de este lingote. Mirá vos, yo me regalé un disquito de 160 ahora para el día del maestro. Y bueno, llegué a los 0.3 tera y estoy chocho moviendo la cola, orgulloso, así que calculo que 0.5 debe ser una gran cantidad de espacio. Y sí, algunas cosas para guardar. No, tuve que comprar el disco para grabar todos los podcasts anteriores que traemos. Sí, los formatos exactos. Para poder hacer la entrada. Sí, fundamental, necesitamos gran mucho espacio. De... Bueno, entonces, ¿ahora con qué seguimos? ¿Será así el nuevo Treo? Ah, sí, es esto también esto? Es de la gente. ¿Un Treo? ¿Qué es esto? ¿Un iPhone? Es un iPod Treo. Un iPod Palm. Con todos los iPods nuevos, bueno. Palm un iPalm, tal cual, boludo. Pero bueno, con todas estas salidas de iPhone y de iPods que hubo, Palm no se quiso quedar atrás y ha sacado el... lo que... No, hay gente que se enteró de cómo podría llegar a ser el Trio 500. Ah, como que tiene el subset de gente que también espía. Claro. O sea, como creo que no se quieron quedar atrás con lo que hacía Apple. Apple, claro. Y capaz que son ellos mismos que le mandan la foto a Engadget como para hacer noticia, ¿viste? De algo, porque si no... Y claro, como para estar ahí también en la portada de Engadget. Exactamente, tal cual. Como sabemos, Engadget ha movido el mercado muchas veces. Acordate lo que pasó con Apple, que cuando Engadget dijo que se retrasaban el iPhone y el Leopard, casi se derrumbó Apple de una. Fueron a agarrar al data entry que estaba ingresando todos los datos, fueron y le dieron. Sí. De hecho, Steve Jobs escribió una carta directamente a Engadget en esa época. ¿Ah, sí? Steve Jobs directamente escribió una carta diciéndole que no, se comprometía. Chivísimo. Claro, indiazo, había perdido. No, pero había perdido creo que el valor de dos YouTubes. Dos veces lo que Google compró YouTube. había perdido dos veces eso. O sea, una enormísima cantidad de dinero. O sea... Y repuntó bastante con la salida del iPhone y ahora, bueno, con Leopard vamos a ver qué tal repunta. Pero lo que sí se pudo ver es que en el iPhone, todas las críticas que tuvo, parece ser que sí, realmente estaba atrasado el proyecto y se lanzó en fecha, más que nada por la noticia de Engadget. Ajá. Y... O sea, como que hay que sacarlo ya porque si no... Claro, hay que sacarlo y por eso salió tan pelado, sin aplicación de tercero. Si no le damos la razón a Engadget. Exactamente, si no tienen toda la razón los de Engadget, así que bueno, hay que sacarlo. Pero bien, más allá de eso, Trío parece ser que también va a sacar un nuevo... Digo, Pan va a sacar un nuevo Trío. Y está feíto, la verdad es que parece un iPod. Sí, muy, muy blancuzco, así, muy onda iPod. Sí, pero... no sé, parece un aparato médico. Parece, ¿viste eso que sirve para medir la presión, la tensión, sí. No sé qué cosa? Con on. Pero... tiene una camarita atrás, pero... No, la verdad es que es horrible, un aparato, un dispositivo que no me compraría nunca. Y todavía encima no salió todavía, así que bueno. Sí, y tenemos en las fotitos acá el teclado, se ve difuminado. Qué detalle, ¿no? ¿Qué como si fuese una película de Paris Hilton, dice acá abajo. Así claro. Que impresionante, la verdad. Y no censurado. Parece, claro, y no hay ninguna noticia de qué va a tener todavía. Lo único que se ven son los colores que se eligió para hacer el dispositivo, la carcasa, mejor dicho. Que son malísimos, un blanco cremita pastoso con una mezcla de grises. Pero no parece que va a estar lindo, la pantalla parece alrededor de 2 pulgadas y media a 3 pulgadas, sí. No más que eso. Y teclado QWERTY, calculo que será eso que se está escondiendo abajo del difuminado. Sí, como que quieren también aparecer los números ahí también. Sí, se ven los números marcados, y pero no parece ser que hayan hecho innovación en nada, ¿eh? No, es un... La verdad que es lamentable lo de esta gente de Palm. Muy bien. Eso fue todo por hoy, nos vemos, que lo pasen bien, no les pongo el fondo, no. Bueno, seguimos ahora con... No. Noticias IT. Vamos, me confundí de consola. Salió ahí por... Tal cual, muy bien. Ahora continuamos con... Se vienen las baterías verdes. Se trata de una... Baterías, como estamos todos en la onda de no contaminar, sabiendo que las baterías, vieron que dicen que si uno tira una pilita al agua, contamina el reloj. Sí, contamina, sí. No sé cuántos litros, miles de litros de agua. Sí, es toda una historia. Bueno, Sony. Pero es difícil encontrar, viste, los popotes estos donde hay que tirar las pilas. Es que en un momento estuvieron de moda, estos lugares en kioscos. En distintas cuestiones donde uno visita habitualmente, como que le resulta fácil llevarla. Yo por ahí que te lo pongan en un lugar donde te cambian las pilas de reloj. Bueno, vos todos los días ahí. No, exactamente. O no exactamente de reloj, un control remoto. Claro. No, exactamente. Y bueno, yo había encontrado uno hace relativamente poco tiempo que no había desaparecido en un lavadero de ropa. Mira vos. Pero era perdido, así. Claro. Bueno, son volviendo así completamente desconcentrado. Volviendo al lavadero de ropa, a las biobaterías de Sony. Baterías que funcionan tomando una solución azucarada. Así uno carga un trago de coca para mí, un trago de coca para la batería. La sí. Y bueno, con esta solución azucarada se supone que... Y rima, ¿no? Un poquito de coca para ponerte las pilas, como sí. Que se puede interpretar de muchas formas. Sí. Díganle no a las drogas. Exactamente. Y bueno, tenemos acá que... Y a las pilas. Sí, las pilas son malas. Son peor que las drogas. No, las drogas son peor que las pilas. No tomes pilas. Guarda con las pilas que dan drogas. No. Y tienen su droga. Yo me perdí mal. Bueno, volviendo a las drogas. Bueno, a las pilas. Las pilas. Así bien. Que uno le pone una solución a su cara. No sé, o sea, no especifica... ¿Cuán densa puede ser esta solución azucarada? O sea, si uno le pone un licuado de banana ahí adentro de la historia y sale pila por el otro lado. Sale pila por el otro lado. Y ahí, con respecto a los desechos, porque esa solución azucarada, me imagino que no todo se pasará y se transformará locamente a energía de una pila. No se lo va a tomar. Va a quedar después algo que es incomable. Algún desecho. Claro. Y bueno, eso parece que hace funcionar algo que... A través de una cuestión más química. Algo debe medio ser. Raro, sí. Algo medio raro, bueno, no produce energía. Energía por el otro lado. No energía. ¿Qué dice? Bueno, genera aproximadamente unos 50 miliwatts. Lo suficiente para dar carga Un Walkman. Un Walkman, un MP3 player chiquitito como sí, el que tiene ahí la japonesita en la foto. Exactamente. O sea que me sorprendió por ahí en una parte de la noticia que habla de que ahora la nipona se prepara para no sé qué cosa y está hablando de Sony. Yo creí que hablaban de la japonesa que tiene ahí el coche en la foto. Se prepara para hacer un desnudo. No, pero no, estamos con las pilas y las drogas y todo eso. Pero bueno, muy bien. Está bien, listo, ¿eso fue todo de las pilas? Sí, basta de drogas. Basta de pilas. De todo, muy bien. Ahora que continuamos. El tío Steve-O sabe cuidar a sus clientes. Así es, esto es buenísimo. El tío Steve Jobs ha decidido devolverle $100 a quienes compraron un iPhone hasta el día anterior a lanzarse los iPod nuevos. Claro, me imagino, porque la gente compró el iPhone emocionadísima, sí. Hay gente ya hasta dos iPhone que decía que estaba endeudándose, que no iba a poder pagar el alquiler ese mes por comprarse el iPhone. Claro. Y al poco tiempo le caen con que había bajado el precio del... Claro, es que durante la presentación del miércoles pasado, habían dos versiones de iPhone. Estaba la versión de 8 GB y la versión de 4 GB. Y la versión de 4 GB salía $299. Y la versión de 8 GB, $499. Ahora, la versión de 4 GB desapareció. Y la de 8 GB pasó de valer $499 a $399. Lo que costaba la de 4. Claro, no. $100 más. Ah, $100 más, sí, no, te escuché mal entonces. No, perdón, mira, valía $599 el 8 GB. Ajá. Y ahora sale $399. Por tanto, bajó $200. Es muchísimo lo que bajó el precio. Y vos imagínate, vas un día, te compras un iPhone por $599 y al otro día sale $399, te querés achar, ¿me entendés? Claro. Porque no hay forma, te querés achar. Y lo odiaste a Steve Jobs para toda la vida. Sí, sí. Entonces, según lo que cuentan acá, se cansaron de mandarle quejas y quejas y quejas a Apple sobre esta caída tan rápida de precio. Aparte, ponete a pensar que el iPhone es nuevo, relativamente nuevo, no tiene más de 2 meses, 3 meses en el mercado. Y que cubrirá los costos realmente, porque por ejemplo hay ciertas, como hace Sony con sus consolas de juego. Sí. Las consolas de juego salen subvencionadas, supuestamente no cubren sus costos a los precios que las venden, pero su negocio son los juegos, no las consolas. Claro. Yo calculo que aparentemente parece que cubren los costos y con margen bastante amplio, porque para haber bajado esos $200 no creo que estén perdiendo lo más mínimo. No. Además, bajarle $200 a un producto que está en su casi pico de venta, claro, es dispararlo inmediatamente. Hay que hacer una masividad del iPhone. Exactamente. Y bueno, y toda esta gente que compró también el iPhone antes de que sea el keynote es porque no tiene idea de cómo funciona el mundo Apple, porque claro, siempre que hay un keynote se produce un quiebre. Claro. O bueno, casi siempre, porque hay keynote que dieron pena, pero casi siempre. Entonces, bueno, hay que esperar, y el mercado en general cambia y se modifica muchísimo cuando hay un keynote de Apple. Así que bueno, ahí está. Como se produjo esta rebaja tan grande y tanta gente se quejó, no le devuelven todo, le devuelven la mitad. Claro, no, el tío Steve tuvo la onda de decir, pero no solamente los que compraron ahí el día anterior o en este tiempo, sino a todos los que compraron un iPhone, desde el primer iPhone hasta el último ese día, a todos les va a devolver $100 en un voucher, como quien dice, para poder gastarlo en un Apple Store. Ah, es decir, tampoco no son los $100 que llegan a tu casa con el Benjamin. No es un billetito, tal cual, es un voucher que te vas a poder gastar en la Apple Store, que tampoco está muy malo, porque está bueno aunque sea. ¿Pero qué te compras con $100 en un Apple Store? Ah, el Shuffle. Te compras el Shuffle porque te compras un Shuffle, claro, como que te estarían regalando un Shuffle. Pero lo que está bueno también es que si pones $100 más, te compras un nuevo iPod chancho. Ah, o sea, tampoco es tan malo y ni tan bueno. Pero está bueno que haya... Es un reconocimiento. Es un reconocimiento a toda la gente que apoyó el iPhone desde el principio. Sí. Y es mucha gente, calculo yo, así que... Sí, sí, sí. Y también calculo que va a haber mucha gente que directamente no va a ir a pedirlos. Y esto dicen que es solamente si no le hiciste ninguna cochinada a tu iPhone. Ah, y que tenés que mostrar... Yo no le hice el certificado, claro, que yo no le hice cochinadas. Claro, tenés que mostrar lo que funciona con una tarjeta de AT&T. por así decirlo. Así que bueno, ahí está lo copado que es el tío Steve. No, pero se está vendiendo únicamente en Estados Unidos el iPhone. Sí, legalmente. Sí, sí, definitivamente. Legalmente solo se vende en Estados Unidos. Bien. Y en las locales de AT&T y en las Apple Store. Son los dos únicos lugares. Ah, y por internet. Muy bien, ahora continuamos con reunión de pingüinos en Córdoba. Así es, en nuestra ciudad. Ah, sí, tenés razón, aquí en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba, Festival de Instalación de GNU Linux. Ah, los conocidísimos Interaction Fest. Motivado por la Universidad Nacional de Córdoba, el grupo de usuarios de software libre de Córdoba y impulsores de tecnologías libres de Córdoba. Todo este grupo de gente. Pasa que el Grulik me suena, pero yo creí que era el grupo de usuarios de Linux de Córdoba, porque sí. No dice en ningún lado software libre. Pero sí, no hay ninguna S ahí. Sí, no hay ninguna S de software, tal cual. Pero los impulsores de tecnologías libres me suena más como a una reunión de empresarios para ir a chicanear gente con Linux. Sí, para ir a pescar ahí. Sí, ir cerebrito. A pescar, me parece, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, siempre se transforman las cosas acá. Acá en todos lados, sí. Pero bueno. ¿Y quién más? No, y solo ellos motivan auspician este evento de la 17º Festival de Instalación GNU Linux. A realizarse en la Universidad Nacional de Córdoba, quién sabe en cuál de sus pabellones, claro, etcétera. Claro, hay que averiguar por todos lados. Entren al link y léanlo. Y a realizarse el 15 de septiembre, o sea que si escuchan esto en los próximos días, antes del 15 de septiembre van a poder ir. Pero qué buena idea eso de escucharlo antes para poder ir, pero bueno, muy bien. Nunca van a poder saberlo. Hasta que no lo escuchen, tenés razón. Flashé con un montón de cuestiones el tiempo, pero no importa, muy geek. Bueno. Bien, mira vos. Así que lleve su PC y vea cómo se lo instalan. Claro, y pídenle que se lo tuneen como el Mac OS, que es lo que hice yo y que queda muy bonito. No, pero está bueno, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, más que nada si lo llevan a cabo bien, porque por ahí dicen que todos estos Installation Fest te están convirtiendo en una vidriera donde la gente va a exhibirse más que ayudar y a explicarle a las otras personas que no saben cómo instalar, por ejemplo, no sé, un Linux o qué sé yo. Sí, creo que ahora la instalación de Linux no llega a un desafío como lo era antes. No, definitivamente no. Sí, el otro día, en otro podcast... Como se promociona Ubuntu, o sea, Linux para seres humanos. Exactamente, claro. Pero el otro día en el podcast hablábamos sobre la competencia esta que hubo entre Vista y Ubuntu, Feisty, el 7.4. Dicen que el Ubuntu es mucho más fácil de instalar que el Vista. La verdad, nunca en mi vida instalé un Vista, no, pero no, tampoco se ve que será complicado porque el Ubuntu son 3 clics. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser instalar un Windows? No, la verdad que no sé, pero el Vista de por sí, lo he utilizado y sí, me pareció que todas las cosas están exageradamente complicadas. El Office 2007 me pareció una locura, no sé qué quisieron hacer. Antinatural. Antinatural completamente. Se inventaron los menús, ahora no se deshagan así como si nada de los menús, porque está todo el mundo acostumbrado. Sí, están todo desperdigado, las opciones del menú así muy raro. Sí, no, impresionante. Inusable, inutilizable, tal cual. Así que bueno, ahí tienen, si quieren ir al festival de instalación, pueden hacerlo aquí en Córdoba. Así es, acérquense, viajen. Ah, lo que quieran. Bueno, Lenovo le pregunta a sus usuarios. ¿Qué le pregunta Lenovo a sus usuarios? ¿Sabes lo que le pregunta Lenovo a sus usuarios? No es por la droga, ni por las pilas, ni por nada. Lenovo le está preguntando a sus usuarios si quieren que vengan sus maquinillas con el pingüino. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que Dell durante un tiempo hubo encuestas y todo el tema si iban a salir máquinas con Linux o no? Y después, bueno, obviamente terminaron votando el 89%, creo que terminó votando a favor de Linux. Lo mismo pasó con HP, pero creo que HP no hizo una encuesta. Y ahora... Ya dejó que la haga Dell, digamos, entonces... Claro, que gaste la plata de Dell. Miró el resultado y dijo, listo, pongamos Linux acá y chao picho. Así que bueno, por ahora dicen que entre las encuestas se está haciendo para ver qué distribución de Linux quieren. El 51% de los votos van para Ubuntu, seguido por Debian con un 11%. Y calculo que bueno, todas las otras tendrán muchos menores porcentajes. Pero sí, la verdad sí, que sí. El problema de esas cuestiones que si está obligado uno a que tenga un Vista es que le suma precio. Le suma precio, le suma muchísimo precio. Y para tener una versión más o menos usable de Vista, porque no sé cómo se llaman las Home Edition, que eran antes Home Edition. Sí, no, nombre. Pero sí tiene nombre, Home Edition no sé cuánto y Home Edition sí. Premium. Sí, y esas versiones son muy... Home Premium. Sí. Home Premium. Que te permiten 3 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. No, son la verdad que... Inusables, o sea, inusable. Y esa aporta, digamos, $100. Claro, claro. Y una versión más o menos como la gente usable, te aporta $100 más de lo que tenías antes. Me acuerdo hace un tiempo, no me acuerdo si fue con HP o con Compaq, pero una persona que hizo juicio porque quería... instalar un Linux en su máquina y no utilizar el Windows y devolver el Windows con el que había venido y que le devuelvan la plata. Claro. Sí, sí, está bien. Y bueno, y por eso es que empezó todo este tipo de tema, ¿no? Acá con las notebooks. Y bueno, y Lenovo está ahora, ya sabe que quieren Linux, pero todavía no saben qué gustito quieren ponerle. Calculo que la ganadora terminará siendo Ubuntu. Así que dentro de poco tendremos las maquinillas Lenovo con Ubuntu. Sí, altamente recomendable. Muy bien, eso es todo con Lenovo. Así que ahora continuamos con más bichos para tu microchot. Así es, nuevamente. Oh. Microchot vulnerado. No te puedo creer. No, pero o sea, fue indirectamente vulnerado. Ah. ¿Por qué? O sea, pero vulnerado. Pero vulnerado al fin. Se trata de un worm, un gusanito. Un gusanillo. Un gusanillo que utiliza como medio para propagarse el servicio de voz por IP de Skype. Mira vos, estos muchachos, o sea, de Skype no, están siendo bastante malvados, Sí, o sea, no a través de su sistema de voz por IP, sino a través de su sistema de chat que tiene. Ah, a través de la especie Messenger, sí, ese que tiene el Skype. Bueno, un bichito más para entretenerse, para darle. O sea, si tenés el Skype y estás corriéndolo bajo Windows, te tenés que cuidar con quien chateas porque. Sí, dice que han mandado una especie de advertencia de que tengan cuidado porque. Ahora, ¿cómo pasará el bicho? ¿Con un archivo adjunto o algo? ¿O pasará directo? Si vos estás ejecutando y el otro lo tenés debe como pasar contacto, como pasa directo. Debe pasar como un archivo adjunto, no creo que se hayan. Sí, no creo, sea, que se hayan logrado, si no te estaríamos hablando de infecciones masivas. Masiva totalmente, sí, definitivamente. Así que bueno, ahí tienes, si tienes un Skype, ten cuidado con los bichos. Un Skype y un. Y un Windows. Claro, sí, porque el Skype corre en cualquier cosa. Exacto. Más si. Hagan lo que quieran. Buenísimo. Esta noticia es sobre una discusión que hay, ¿no? Sobre qué opina Apple sobre esto de que están hackeando el iPhone. Más que nada ahora que van a sacar la aplicación libre, porque por ahí, bueno, si le cobraban un fee o eso para liberarte tu iPhone. Es como que sí, Apple puede ir y hacer un juicio a una persona que está vendiendo algo para romper su producto, como quien dice. Pero si lo liberan, es como que no va a tener muchas alternativas legales. Así que preguntándose en cómo es el tema, qué opina Apple sobre que le estén hackeando el iPhone, lo que llegan a entenderse por la gente así que de Apple que habló, es que como que no le importa mucho. Bueno, vos tenés tu Mac, tu iPhone, si lo querés hackear, hackealo. Pero tenés que tener en cuenta que si nosotros, o sea, esto dice Apple, si nosotros sacamos dentro de poco un nuevo update del software y ese update hace que tienes justo un conflicto con tu software y se rompe tu iPhone, explota la batería y se te pierde la droga. Y se te clava en el ojo, claro, la batería. Tal cual. Entonces, bueno, si pasa todo eso, bueno, lo lamento, ¿me entendés? Nosotros no nos hacemos responsables y no vamos a arreglar la situación tuya. Según esta página dicen que está justo y bueno, parece ser, ¿no?, como una medida anti-hacker un poquito extrema. Dice, según leí dice que no van a largar soft malintencionado. Claro, pero si es que, es que, como quien dice. Sí. Yo calculo que no van a hacer el daño, pero está bueno el aviso como para asustar un poquito a la gente, ¿no? Y también hay que tener cierta, no sé, cómo decirte, gana de pila y garra para animarte a hacerle daño a tu iPhone sin saber cómo puede llegar a quedar. Sí, sí. Hasta ahora dicen que, sí, hasta ahora dicen que todos los hacks son por software y que queda como si nada, limpio, pero no sé, tu iPhone debe ser un aparatito que lo querés del día que lo tenés. Sí, sí. No te animás a usarlo, lo mirás. Claro, no te animás a usarlo, tal cual. Así que bueno, ahí está el tema de cómo podría ser Apple contra los hackers. Muy bien, ahora continuamos con la vedette. Apple. Bueno, resumiendo, hablando un poco más. No, ahora sí vamos a delirar toda la noche sobre qué pasó. En concreto, así que preparen sus oídos porque esto va a durar. No, mentira, no va a durar tanto. El tema es así: el miércoles pasado apareció el tío Steve Jobs y dio un keynote. Estos keynote que venimos hablando, que él siempre habla, que dice cosas, todo. Lo que se esperaba era el iPod Chancho, que lo avisamos la semana pasada, distintas versiones. Unas mejores, otras peores, y terminó siendo más parecido a la peor de todas. Sí, al chancho. Al chancho. Así es que renovó el iPod Nano, ahora es el iPod Chancho. Sí, el objetivo de esto me imagino que es agrandar un poco su pantallita. Sí, tal cual. Planillita. ¿Viste? Lo que me gustó mucho fue que dicen que la pantalla del iPod Nano es la pantalla con mejor calidad que ha hecho Apple hasta ahora. Ajá. Porque tiene la misma cantidad de píxeles que el iPod Classic, pero es una pulgada más chica. Y que tiene 200. Nombremos que el iPod Classic ahora pasa. Ah, el iPod común, claro, pasa a ser el iPod Classic. Ya no se llama más iPod, como quien dice. Ahora iPod viene bueno, a ser qué una suerte especie de categoría. Ahora viendo la página de Apple, vemos qué suerte la señorita Nelly Furtado que apareció en la... Sí, ¿no? Como lookeó a full. Sí. ¿Habrá tenido algo que ver con Steve Jobs? ¿Por qué no? Hay historias secretas. Historias secretas de Steve Jobs y Nelly Furtado. Y bueno, y como habíamos está, hablado... Está, digo, Nelly Furtado está afuera, al 100%. Lo que no le pegaron en las presunciones y demás fue diciendo que iba a desaparecer el rígido que tenía el Classic. No, pero no desapareció el Classic sí viniendo el rígido. Por eso, no desapareció el rígido. Ah, claro, tenés razón, eso, habían dicho las predicciones que iba a desaparecer el rígido. Y que iba a pasar de 80 GB a 16. Exactamente. Pero no fue así. No fue así. Ahora vienen 120 o 160. 160, el doble. 160 GB. Y el más chiquito de los clásicos de 80. Es una guasada de espacio. Para ser un MP3 player es muchísimo. Sí, sí, es una exageración. Va, bueno, no sé. Yo no ¿Es como mi disco? Claro, como... Como MP3 player es una exageración. Es una exageración, sí, es muchísimo para un MP3 player tener. Si uno lo va a usar como MP3 player únicamente y como otra cosa, como. O claro, sea... no hay que decir, es como que están planteando, ¿no? Si vos querés tener un MP3 player, comprate un iPod Nano. Exacto. Si querés tener un MP3 player y un disco duro portátil, comprate si un iPod Classic. En realidad sería, si querés tener un MP3 player, comprate el Shuffle. Si querés tener un reproductor de videitos. Tenés razón, comprate el Nano. Si querés tener una bestia, comprate el Classic. Así es. Si querés tener algo horrible. Comprate el Touch. Muy bien. Así tiene una solución para todos los gustos, ¿viste? Sí. O sea, ¿qué querés si te lo vendemos? Te lo hacemos. Te lo hacemos. ¿Querés un iPod que sea Touch como el iPhone y todo? Te hacemos un iPod Touch. Te hacemos un iPod Touch, tal cual. Y así lo hicieron. Así es. Y bueno. Como... Y si querés tener algo hermoso, el iPhone. Porque sí. La verdad, todavía me sigue gustando. Enamorando. Sí. Me sigue enamorando el iPhone. Bueno, el... Con respecto al Touch, vamos a hablar del Touch. El Touch es como que... Mira, tenemos un teléfono, tenemos una touch screen, tenemos claro. Un reproductor de MP3. ¿Se le puede sacar el teléfono? Sí, se le puede sacar. Bueno, listo. Sácalo. Listo, bueno, en el horno. Largamos el Touch. Lo que está bueno es que el Touch, el iPod Touch, viene en versiones de 8 GB y de 16 GB. Lo cual por ahí, ¿no? Que sé yo, si uno lee entre líneas, nos está avisando de un próximo iPhone de 16. Y sí, porque... Más con la caída de precio de hace poco. Claro, o sea, igual que seguir cayendo el precio. ¡No compren iPhone! No compren iPhone. Ah, bueno, una de las cosas que decía ahí la carta de Steve Jobs es que en la tecnología del mundo es así. Si uno está esperando un momento para comprar tecnología porque la tecnología de ahora va a valer menos mañana, no vas a comprar tecnología nunca. Claro. Y bueno, es así. Es cierto, sí. Así sí. Que uno bueno. Agarra y se compra, hoy tengo una placa de video espectacular, voy a ver si tiro este jueguito. Y ya no anda, sí, tal cual. Y al otro día salió una placa el doble de la tuya y a la mitad de precio. Sí. Así que bueno. Pero bien, sigamos con el Touch. Es lo mismo que el iPhone. El iPhone sin el phone, es el i. Claro. Es el i, tal cual. Bueno, y que lo único que tiene es lo 16 GB. Ah, es un poquito más finito que el iPhone también. Sí. Y Bluetooth, que no sé si el iPhone trae Bluetooth, pero el iPod Touch dicen que puede ser que traiga, porque trae ahí como una antenita y en una de las fotos, no sé, pero dicen que ahí hay en un momento en una de las fotos del iPod Touch, al lado de la batería, aparece el simbolito de Bluetooth. Eso lo leí en Engadget. Pero bueno, así que es probable que el iPod Touch traiga Bluetooth. No sé si viste que en la marcación de nivel de señal de la antena aparece AT&T. Claro. Qué detalle, claro. Si uno tuviera Telefónica, entraría Telefónica ahí en el... He visto ahí en los iPhone hackeados, que por ejemplo T-Mobile, que es con lo que los hackearon, entró. Pero no sé si así personal, ponele sí. Acá caerá, pero... Parece claro. Que sí, o capaz que sale Perso, tal cual. Y bueno, y con respecto a la... Después había otro tema que era la cuestión de ringtones. ¿Va a vender ringtones o no va a vender ringtones? Sí, se venden ringtones, pero qué mala forma, pésimo, impresionantemente horrible. Lo que fue esta tecnología de los ringtones fue así. Ahora el iTunes, hay una nueva versión de iTunes, del programita este que vos bajás y podés escuchar música, que te permite elegir un tema, cualquiera de los que vos hayas comprado en la iTunes Music Store, y elegir una parte, ¿no? De, del tema para tener tu propio ringtone. Hacerle un fade in y un fade out, es decir, para que se vaya subiendo el volumen y se vaya bajando cuando termine. Las entradas y salidas, claro. Claro, las entradas y las salidas. Y una vez que vos hiciste eso, lo reproducí y lo escuchás, ya lo hizo todo el tu iTunes, vos lo puedes comprar. El problema de eso es que hay gente que tiene que, o sea, por ahí saber qué es un fade in y un fade out. Claro, y aparte, pero si vos aprendés esas cosas para hacerlo en el iTunes, lo puedes hacer en el Audacity gratuitamente, sí. Y no vas a gastar $1 más para hacerlo vos. Para tenerlo, claro, o sea, me pareció pésima la idea. Pero bueno, ahí está, esta es la gente de... Pero es como muy artesanal. Porque sí no sé cómo será el tema de la configuración de los ringtones en el iPhone, porque sí sé que no se le pueden agregar ringtones al iPhone y no se puede... se pueden cambiar solamente los ringtones que ya vienen de fábrica. Feuche. Esto quiere decir que es probable que haya que... Para cambiarle el ringtone haya que hacer un hack y todo el tema. Entonces que todo esto vaya más que nada solo destinado al mercado de iPhone. O sea, actualmente se puede decir que todos los iPhone están sonando más o menos iguales. Second. Exactamente, sí. Si tenés un iPhone en la calle te reconocen por el sonido. A robarle que... él. Tal cual. Pero no, la verdad que muy, muy pedorra la idea y no me gustó para nada que el equipo venga bloqueado para tener que comprar sí o sí los ringtones. Todo se compra, o sea, usted no puede hacer nada. Y bueno, es como que la idea que vino con el iPod no era para que uno tenga la MP3, sino para que tenga la cosa música bajada de la Music Store. Y bueno, entonces resumiendo, el iPod Shuffle no le hicieron nada, le tunearon un poquito los colores, nada más. El iPod Nano, ¿qué le hicieron? Lo enchancharon. Lo enchancharon, claro, lo achicaron un poquito. Lo achataron, pero lo engordaron. Exactamente, para darle un poco más el, claro. el display. Calculo yo que la pantallita no es más grande, sí, no sé cuánto tenía el anterior. Pero esta es de 2.5 pulgadas. Sí, sí. Y le han puesto software también para ver video, porque acordate que el iPod Nano anterior no veía video. Así que ahora se puede ver video y muy buena resolución. Tiene la mejor pantalla de Apple, como ya dijimos. Y bueno, eso sería todo lo que le hicieron al iPod Nano. Sí, le dieron un nombre nuevo al iPod. Claro, es cierto, le dieron un nombre nuevo al iPod que ahora se llama iPod Classic. Le dieron 80 GB más. Le dieron 80 GB más a la versión grande y le aumentaron 20 GB a la versión más chica. Y le cambiaron software, que sí. Sigue pudiendo hacer lo mismo, nada más que... tiene Cover Flow, tanto el iPod Nano como el iPod Classic ahora tienen Cover Flow, este efecto tan bonito así de que la... Sí, sí, de los discos, que las carcasas de los discos se van pasando, como si estarías hojeando un álbum de discos. Bueno, le han agregado eso, está bueno. Y nada más, en cuanto al resto, no le han hecho más nada al iPod Classic. Sí, bueno, después el iPod Touch suena a improvisación del iPhone, es como que una etapa previa, claro, al iPhone. Exactamente, como una etapa previa que salió después. Que salió después. Es como la precuela. La precuela que exactamente. La precuela del iPod del iPhone es el iPod Touch. Y que tiene lo mismo que el iPhone, o sea que podés ver la foto, hacerle zoom in con los dos deditos que hablamos hace rato. Podés comprar la iTunes Music Store Wi-Fi. Exacto. Ahora podés comprar tu música por el iTunes Music Store, pero con estos dispositivos Wi-Fi, tanto como con el iPhone, que calculo que tendrás que bajarla a la aplicación, como con el iPod Touch. Y la conexión Starbucks, pero que eso dio asco. Y nada más. Y bueno, el iPhone le eliminaron la versión chiquita y bajaron el precio. Y nada más. Nada más con respecto a la vedette de Apple. Exactamente. Y bueno, y ahora hay que esperar, ¿no?, el próximo evento, que no sé si el próximo evento o el siguiente, pero en uno de estos eventos, ahora en octubre o en noviembre, tiene que salir el Leopard. Y eso va a ser un evento grande. Va a ser un evento muy, muy grande. Y hablando de las adicciones de la gente a los keynotes, la gente como que está desesperada, entra desesperada, loca a los keynotes. Sí, sí, sí. Generalmente se produce una psicosis. Una así. Psicosis en general, sí. Sí, como más, que está esperando que Jobs diga algo así totalmente loco. Claro, que produzca un quiebre grande. Y bueno, quiebre. Lo que pasa es que... Y la necesidad generada por la gente hacia la empresa Apple... Hace que salgan estos keynotes que dejen baratos. Mucho, sí, estos keynotes que dejen mucho que desear. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero igual este presentó nuevos productos, pero hay otros que han... Claro, sí, han sido muy lánguidos. Sí, muy gusto nada. La traducción de lánguido. No, pero por ejemplo, lo que yo siempre opino... perdón. La WWDC... la Worldwide Developer Conference, que son en julio, han producido quiebre, un quiebre muy muy grande que ha puesto a Apple en la boca de todos. Fue la del 2005, que fue cuando Apple pasó a Intel. Esa fue la WWDC más grande que he conocido, más importante y más impactante de la historia de Apple. Con todas esas cuestiones graciosas que decían cómo se tiraban palos entre ellos, que yo tengo los procesadores y todo eso. Claro, exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí, del 2005, de la WWDC del 2005, es como que los keynotes de Steve Jobs los dejó de escuchar toda la gente de Apple para que lo pase a escuchar todo el mundo. Todo el mundo está atento ahora. Antes eran como un poquito más exclusivos de la gente que sabía de Apple. En cambio ahora es como que está en la boca de todos. El keynote, va a haber un quiebre, Sí. Entonces y bueno, la gente ya se pone ansiosa y capaz que no es para tanto. Claro, exactamente. Y bueno, o sea, ahora tiene material, digamos. Claro, ahora ya tiene muchos equipos nuevos, muchas cosas con las que están quebrando, pero va a ser difícil mantener el ritmo. Sí, o sea, sí, después del Leopard, ¿qué? Sí. Eso va a estar complicado. El Ike van a alargar. Claro, el Ike. Es difícil, es complicado seguir el ritmo. O sea, una cosa es llegar, otra cosa es mantenerse, como dicen los viejos. El tema es que en la WWDC presentaron el iPhone de este año. Si no me equivoco. O fue un poquito antes. Pero no me acuerdo. Que presentaron, vamos a lanzar un dispositivo que es Wi-Fi, un dispositivo con no sé qué. Todo esto es un solo dispositivo. Tal cual, sí, no fue impresionante. Pero bueno, ahí está. Así que ahora hay que esperar la llegada del Leopard. Muy bien. Eso fue todo de la verdad de Apple. Ahora vamos con otra sección. Internet. Muy bien. ¿Qué tenemos en Internet? Tenemos el día libre. Así es. El mismo día que se hace la... Installation Fest. De hecho, por eso es que se hace. Sí. Es el día del soft libre y acá esta página invita a los equipos de gente a anotarse. Dice que ya todo el merchandising se les terminó, o sea que no piensen tener una remerita. Que diga software libre, software freedom day. Es como el día de la liberación del software. ¿Por qué habrán tomado este día? No sé. 15 de septiembre, la verdad que ni idea. Pero está bueno. Sí, estaría bueno como tarea de investigación. Y claro, porque el tema es así. El día libre, el software libre, es lo que hace que en todas partes del mundo distintos grupos y gente se unan para hacer los Installation Fest de Linux. Sí. Desde hace mucho que viene pasando esto el 15 de septiembre. Lo que está bueno es que no debería ser solamente Linux, sino todo el software libre. Y lo que tiene es que invita a la gente, es decir, vos, si querés, o cualquiera, puede organizar su propio Installation Fest o no sé, qué sé yo, el día del curso de OpenOffice o el día de cómo utilizar Linux. No tiene por qué ser un Installation Fest, sino que algo que celebre el software libre. Muy buena la idea. Y está muy bueno el software libre en general, así que Comunión. Y tratar de ir un poco más allá del Linux, tal cual, ir más allá del Linux. Por eso no es el día de Linux. Habiendo tantas cosas que funcionan tan lindo, exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a continuar con... Games. ¡Es una mentira! Es un poco mentira lo que nos dice esta consola porque no tenemos nada de Games para hoy porque lo reemplazamos por la verdad de Apple. Así que vamos a seguir con... Noticias divertidas. ¡Maten a Barbie! ¿Por qué matar a Barbie? Es tan dulce. Es buenísimo. Lo que pasa es que la gente de Dig... No sé cómo se lee, es D y latina Y. Han creado, así como crean, porque está bueno, ¿no? Así como crean un dispositivo multitouch que lo lees con una camarita web y toda la pelotudez, también inventaron la silla eléctrica, hágala usted mismo, para Barbie. Y está bueno, dice que utilizan unos principios de electricidad básica, y que con una simple batería de 9 volts puedes... prenderle fuego a tu Barbie. Ahí nos está hablando Charlie. Ya le preguntamos, a ver. Hola, ¿de dónde eres? Vamos a ver. Hola, si Charlie. Charlie nos responde un poquito rápido. Dice que nos saluda y se va, pero vamos a ver si le podemos sacar un poco más, a ver si quiere mandar algún saludo o algo. este silencio mortal que nos está... Es que es difícil hablar sí. y escribir al mismo tiempo, porque si no, los voy a saludar a los oyentes y voy a contarle las noticias a Charlie. Entonces es complicado. Pero bueno, por lo que vemos... Charlie es uno de los oyentes que tenemos que... Que se ha conectado al Messenger. En el momento que estamos grabando. Ha adivinado en el momento que estábamos grabando, porque es una cosa incierta hasta nosotros. Hasta nosotros no sabemos cuándo grabamos. Dice que está en el DF. Es el corresponsal, es nuestro corresponsal del México DF. Muy bueno. Así que bueno, tenemos ahí a nuestro amigo Charlie en la Ciudad de México. Tenemos muchos mexicanos que nos escuchan, ¿eh? Eso es muy bueno. La verdad que sí, saludos a todos los mexicanos que nos estén escuchando. Exactamente, nosotros somos unos los hijos bobos del podcast mexicano. O sea, motivados por ellos. Exactamente. En este ambiente del podcast. Sí, sí, sí, así es, porque empezamos escuchando un podcast mexicano. Así es. No he sabido más noticias, realmente he dejado de escucharlo a los señores de México. Ah, habría que escucharlo nuevo, si quieren probar, qué sé yo, es Invasión Podcast. Invasión Podcast. No me acuerdo las direcciones, pero si buscan en iTunes o en Google van a poder hallarlos inmediatamente. Ahí Charlie nos saluda, nos pregunta, porque yo le pregunté a ver si tenía alguna noticia para contar, pero parece que no entendió porque me puso noticias con signitos de pregunta. ¿Cómo diciendo noticias? ¿De qué? ¿Noticias de qué? ¿A qué te refieres? Pero bueno. Mientras Charlie nos sigue escribiendo, vamos a tratar de continuar con el programa, porque si no nos limamos. Les veníamos hablando de la silla eléctrica de Barbie, claro, que te permite hacerla vos mismo, así que no sé si te derretirá la muñeca o qué. O le prenderá fuego, quién sabe qué era. Pero la verdad que está bueno, y según lo que dicen acá, funciona con una batería de 9 voltios, aunque lo que tienen ahí abajo no parece ser una batería de 9 voltios. Parece más gordeta. Parece más gordeta, sí. Así que, bueno... Si le querés destruir las muñequitas a tu hermanita. O si tienes alguna muñequita de la cual te arrepentís. De haberla tenido, claro. Ahora las podés incinerar con una silla eléctrica. Ahí Charlie nos sigue hablando y dice: ¿qué les parece si les mando un correo con la experiencia que tuve al ser uno de los seleccionados por el Dead Ring? Ah, con mi Xbox. Mi Xbox. Mira, ¿qué bueno. será eso? No, ni idea qué es el Dead Ring. No sé. Debe ser algún game, algo. Y sí, algún jugador, un gamer. Muy ha bien. Sido de la Xbox. Y vamos a esperar el mail para poder nombrarlo en el próximo, en el 26. Así es, tal cual, en el 26 vamos a poder contarles qué fue la experiencia esta del Dead Ring que tuvo. Que nos cuente un poco qué es el Dead Ring y cómo es la selección. Sí, dice que nos va a mandar fotos incluso, así que vamos a ver si les podemos postear algunas fotos para que las vean directamente en el blog. Y bueno, para que lo comentemos en el podcast, así que bueno... Sí, nos bueno. manda Charlie, si nos estás escuchando y te estás acordando de aquella vez que nos escribiste. Es tarde por allá, por acá también es bastante tarde, son casi las 2 de la mañana. Ah, es cierto, me olvidé de pedir la hora. Son las 2 de la mañana, la verdad que no lo puedo creer, ¿no? Es un podcast que hemos hecho más tarde. Sí. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Saludos a Charlie. Muchos saludos a Charlie. Y gracias por comunicarnos con nosotros, y ya lo vamos a estar nombrando con su experiencia en Xbox y Dead Ring. Exactamente. Muy bien, ahora continuamos con el top 10 de la historia. Así es, nuestros amigos de Taringa nos han mandado. Tenemos un link de las cosas muy importantes, 10 cosas muy importantes que habían pasado. Lo habíamos juntado en este momento para poder nombrárselo. Y nos anuncia Taringa, el post fue eliminado. Así no. que no tenemos nada de información para darle sobre estas 10 cosas muy importantes que... Qué mala onda que tiene esta gente de Taringa. Sí, sí, se han vuelto... Parece que la fama se les subió a la cabeza. Sí. Son un sitio muy visitado, y la otra vez estaba viendo ahí un sitio en internet que te permite, de alguna forma, de acuerdo a la cantidad de visitas que uno tiene y demás, decir cuánto vale el sitio. Cuánto vale mi sitio porque tiene N visitas, y puedo encontrarlo en los buscadores y demás, todas esas... Análisis estadísticos que se hacen. Mirá vos. Y lo que dio Taringa, que yo puse taringa.net para ver cuánto, dice ¿cuánto? Que $60,000, de acuerdo a la cantidad de visitas que tiene. Wow. El dueño de Taringa debe estar pensándolo muy, muy seriamente, te digo, ¿eh? Sí, se fue, va todo. Así que bueno, esto que le íbamos a comentar lo han hecho desaparecer. Muy bien. Acá nuestro amigo Charlie nos comenta una noticia, nos adelanta una pequeña noticia muy muy graciosa lo que le ha sucedido. Dice que le llegó hoy la caja en la que se suponía que contenía su Xbox, que parece ser que no, él va a participar a un lugar, y hoy le llegó la caja que supuestamente contenía su Xbox, y que, oh sorpresa, se encontró que en la caja no vino su Xbox, sino que venía uno completamente nuevo, con una carta de disculpas y un par de meses gratis para Xbox Live. Así que dice que nos va a mandar las fotos y todo como material para el podcast y nos las va a mandar durante la semana. Perfecto, las esperamos entonces con ansias. Exactamente. Así que bueno, y muy buena suerte la del pibe, ¿no? Y mira, sí, qué lindo participar en un coso y te manden una Xbox nueva. Sí, aparte la... Ahora, ¿qué habrá pasado con la de él, no? Capaz que... Sí. Por tirar, no sé, la batería, las drogas y todo el tiempo que venimos, sí, hablando, alguno no tiró la batería equivocada y terminó de la cabeza con su Xbox. Así que sí, bien, ahí está. Muchísima suerte este amigo. Bueno, y sabemos que la cuestión del gaming es paga en muchos lados. O sea, acá, claro, acá la gente juega por vicio. Claro, en cambio en muchas partes del mundo se juega por dinero, ¿no? Y sí, bueno, sí, es que más tarde o más temprano va a terminar siendo como el tenis, así como ahora, sí, están los millonarios tenistas. Sí, los millonarios. Entre poco vas a tener los millonarios ex-kickboxistas. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, no sé ni dónde estamos. No, yo la verdad que tampoco, no me ubico en ningún lado porque se me está rompiendo la silla, así que no entiendo nada. Pero bien, bueno, continuamos con un montón de 360. Ah, este es como 360, todo para ver. Qué lime, bueno, estamos viejos ya para hacer estas cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta es una página que está muy buena, se llama panoramas.dk. Y lo que tiene son un montón de vistas en 360 muy, muy bien logradas, que sí, me la, sí, mostró acá mi amigo Elías. Que son, por ejemplo, las 7 maravillas, las nuevas 7 maravillas. Las nuevas 7 maravillas del mundo, sí. Que sí, había buenas también de la Torre Eiffel, había distintas cosas, pero muy bien logradas. Con Zoom, una aplicación muy linda, muy bonita. Aparte, te hace sentir, no digo en el lugar, pero muy, claro, muy cercano. Muy, claro, cercano. Es que el tema es que acordate vos que los 360, los últimos 360 que se venían viendo, eran los viejos QTBR del QuickTime, que eran, sí, un cuadradito de 100 píxeles por 200, y sí, que, sí, no se veía nada. Sí, sí, que uno recorría con el scroll así. Claro, y no alcanzaba a ver nada. En cambio, estos parecen estar mucho mejor logrados. Y, por ejemplo, para que se den una idea de las 7 maravillas que se eligieron, no, porque no se acuerdan que hubo una votación, son el Coliseo, la Muralla China, la Gran Muralla China, Petra, que no sé dónde están. Ah, sí, esto queda en, sí, bueno, sí, en un país, sí, de ahí, en Jordania. Y es una, como una especie de templo tallado en una piedra, en, sí, una, sí, piedra, sí, grande, y parece una montaña. El Taj Mahal, Machu Picchu, no sé qué es esto. Ah, la ciudad mexicana esta que tiene la, sí, sí, para esta, México. Claro. Chichen Itza. Y bueno, y la que no estoy de acuerdo para nada, pero bueno, el Cristo de Río de Janeiro. Es cierto, es cierto. No es la gran cosa como para ser nombrada una maravilla del mundo, pero al lado de las otras, obviamente. Al lado del Coliseo, el Cristo de... No, sí, no sé. No, como que no le llega... Mira vos, son QTBR. Justo que yo venía malondeándolo, son QTBR estas 360. Pero QTBR bonitos. QTBR bonitos y que están funcionando muy mucho mejor que lo que funcionaban antes. Así que están, si tienen ganas de conocer las 7 maravillas del mundo, las nuevas 7 maravillas del mundo, o recorrer algunos otros panoramas en una visión de 360, como por ejemplo el donde aterrizó el Apolo, pueden hacerlo mediante esta página panorama.dk. Muy bien. Muy bien, seguimos. Ahora continuamos con Sin esto yo ni me meto. Así es. Esto es una cuestión graciosa que han hecho diciendo qué 5 cosas deberían haber necesitado los soldados estadounidenses para poder entrar en Irak. Ah, buenísimo. ¿Cuáles son las 5 cosas que necesitarían los soldados estadounidenses, sí, para haberse metido en Irak? Una armadura que se autoarregle, que lo permita ser invisible. Después, un conjunto de rubias de Hugh Hefner. ¿Quién? O sea, en realidad cualquier persona necesitaría un conjunto de rubias. Cualquier persona necesita las rubias de Hugh Hefner. Las 3 del programa. Sí, cualquiera de las de Hugh Hefner, en realidad. Sí, no hay que discriminar. Nada, no, tal cual. Puede ser morocha, latina, china, lo que sea. Pero bueno. Un buen papel higiénico. Nunca viene mal un buen papel higiénico. Eso lo debe haber escrito un soldado que estuvo en Irak. Porque, sí, para malondear el papel higiénico. Se debe haber limpiado con arena, no sé. Debe ser medio rasposo. La ubicación de Bin Laden, fundamental. Y bueno, está en el video ahora que salió, sí, el nuevo video de Bin Laden. Va a ser su propio podcast en cualquier momento, Bin Laden. Sería bueno, ¿no? Que Bin Laden tenga un podcast así en el iTunes y vos puedas escucharlas. Nosotros vamos a atacar en Estados Unidos. Estaría muy bueno escuchar el podcast de Bin Laden. Bueno. O que Bin Laden escuche nuestro podcast, ¿por qué no? Saludos, Bill. Sí, Bill. ¿Qué tal? Bill, no Bill Gates, ¿no? Claro, Bill Gates, no. Bill Clinton, no, tampoco. Bill Clinton, tampoco, no, ningún Bill. Bill. Ni la Bill, la check. Pero bueno. Bueno, ahí tienen un par de reírse un rato de algunas cositas que hubieran necesitado los soldados. ¿Qué otra cosa más? Y... Someone to pull them out of for good. Alguien que lo saque de una vez. Es cierto, la verdad que sí, pobres estos soldados. Bueno, no, no pobres. Bueno, sí, porque la mayoría que fueron eran seguramente los más pobres. Sí, porque los Yankees utilizan generalmente la carne de cañón. O sea, la gente que es de Puerto Rico. Sí. Que Puerto Rico tiene doble ciudadanía. O sea, son puertorriqueños y estadounidenses. Y en Estados Unidos el trabajito que le dan es vaya a la guerra. Mirá qué lindo, acá sí. Nosotros los peruanos y eso lo hacemos construir edificios, en cambio allá a la guerra directamente. Y bueno, acá durante una época mandaron a los negros a la guerra, por eso no hay negros en Argentina. Sí, fue la conquista. De piel, ¿no? De piel hablo. Sí, fueron a la conquista del desierto, etc. Claro, todas esas cosas lo mandaron, se deshicieron de todos los negros. Así que bien. Pero bueno, parece que esto sigue de moda en el mundo y... Bueno. Y ahí están mandando a toda esta gente. Esta gente que sirve de carne de cañón, como dicen normalmente. Y bueno, seguimos con... Pónganse las pilas y basta de hacking. Así es, escuchen esto porque les va a interesar a todos. Yo los conozco, les va a interesar a todos y a todas, ¿por qué no? Resulta ser que todas las grandes cabezas de la industria del porno... Sí, tal cual como lo escuchaste, el porno. Porno, gracias a decir porno, la gente de iTunes nos pone el lenguaje explícito. Sí, dije porno. Dije porno. Muy bien. Las grandes cabezas del porno se han unido. No me puedo concentrar, definitivamente. Bueno, sí, así es. No estamos hablando de Ron Jeremy, no. No, tal cual, no es Ron Jeremy, ni el otro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. Ni Rocco. Ni Rocco Siffredi. Pero estamos hablando de grandes cabezas del porno, imagínense ustedes. El tema es, esta gente... No informa, pero bueno, no importa. Está muy enojada. Está muy enojada. Las cabezas están enojadas. Las cabezas del porno están enojadas con los piratas. Con los hackers, podríamos decir, porque piratas, porno, cabeza, ¿no? Se puede desventar todo. Sí. Pero resulta que como hay muchos hackers y hay muchos problemas de piratería, toda esta gente se ha unido y están peleando y gritando en búsqueda de una solución para los problemas de piratería. Sí, están con los abogados y todo un problema. Por todos lados, claro. Así que van a saltar corpiños y bombachas por todos lados porque la gente del porno se está enojando. Están muy enojados. Están muy enojados con todos los hackers y no les gusta que esté... Porque así como dicen, ¿no? Que el 80% del tráfico de internet es pornografía, el 90% de esa pornografía es pornografía gratuita. Claro. Entonces, a la gente del porno no le gusta nada. Y bueno, ahí tienen. Si no es gratuita, la hacen gratuita a los hackers. Claro, la hacen gratuita a los hackers, o los reapers, o quien sea. Pero termina siendo gratuita. Y para que... Lo que pasa es que no, para que sean... Para obtener mercados de porno pago, es como que tienen que tener muchas ideas innovadoras cosa que, bueno... Se les va haciendo complicado y se les va achicando cada vez más el mercado. Y hay que pagarle a las chicas y los chicos que trabajan ahí. Claro, exactamente. Ahora como pegó mucho, qué sé yo, el amateur y esas cosas, es difícil, ¿no? Para las industrias de porno ya armada conseguir ese tipo de, mercadería para poder exhibir en internet. Y muy bien, ahí tienen, así que a cuidarse los hackers porque las cabezas vienen por ustedes. suena peligroso por lo menos. Así que bueno, muy bien, ahora continuamos con... Noticias cortas al pie. Así es, noticias cortas al pie, tenemos de reventón. Sí, alguno pensaba que se estaban por ir de fiesta, no. Vamos de fiesta, como dicen los gallegos, a por de reventón. Se trata de un nuevo Lamborghini. Como siempre, el Lamborghini no tiene nada que ver con la tecnología, ni nada. Ni nada. Se ve bonito, es un auto como espacial. Sí, la verdad que los Lamborghini son todos hermosos. Y cada uno más hermoso que el anterior, y este no es la excepción. ¿Vos conocés la historia de Lamborghini? ¿Por qué Lamborghini se largó a hacer autos? No, ni idea, ¿cómo es la historia? La historia de Lamborghini fue que el originario de Lamborghini, no sé cómo se llamaba. Ricardo Lamborghini un día fue... Se había comprado una Ferrari. Ah, mira vos. Se había comprado una Ferrari y Lamborghini fabricaba tractores. Ah. Entonces fue a a Pepe Ferrari. Pepe Ferrari dijo, el embrague está andando mal de la Ferrari. está andando mal. Y dice que agarró Pepe Ferrari y le dijo: ¿qué sabrás vos de embrague si fabricás tractores? Oh, y se enojó. Y se enojó y empezó a hacer autos. Mirá vos qué buena historia. Es muy buena. Un poco de cultura para el podcast, la sección cultural del podcast. Así que se enojó y dijo: se bardeó. Y entró a largar estos autitos. Bueno, este es un auto que alcanza los 340 kilómetros por hora, un motor V12 de 6.5 litros a 640 caballos de fuerza. De 0 a 100... 640 caballos de fuerza. Así es. Impresionante. De 0 a 100 en 3.4 segundos y únicamente se van a fabricar 20, así que apúrense. ¡Wow! Junten $1,000,000 porque cuesta $1,000,000 y vayan a comprarlo ya. Es buenísimo. No, me quedé pensando en que el 640 tiene raíz cuadrada. Pero bueno, no importa, es un detalle geek. Pero que está impresionante, la verdad. Ahí dice que se inspiraron en las formas del avión de combate del F-22 Raptor de los Yankees. Y la verdad que está impresionante, un autazo impresionante. Sí. Y no tiene que tecnología, algo adentro. Dicen que los Ferrari no tienen, ¿cómo se llama? Estéreo para que se escuche el motor. Sí, a su vez dice que una de las versiones de Ferrari ni siquiera venía con levantavidrio eléctrico. Ah. Y a su vez vienen sin aislación acústica del motor. Claro, y sí, eso. O sea que el motor lo sentís acá en lo que te está en la espalda. En el pecho, sí. En el pecho de uno. Sentí el podcast de tu motor. Directamente. Pero bueno, están los auriculares, así podés ir manejando y escuchando auriculares como se debe hacer, claro. Qué peligro, la verdad que... Sí. Pues es que en Alemania le aumentaron el volumen a la sirena de las ambulancias porque mucha gente va con el equipo al palo y no las escucha y hubo un montón de accidentes. Entonces le aumentaron el volumen, pero es completamente aturdecedor. Te enloquece. Es impresionante, te enloquece. Vos vas caminando y pasa una ambulancia y te parte los oídos, Es impresionante. Pero sí, se ve que la medida la tuvieron que tomar porque mucha gente iba escuchando música al palo y se comían las ambulancias como venían. Claro, sí. Yo me acuerdo una vez venía escuchando, iba a la facu escuchando música y se pone verde el semáforo y todos los autos se quedan quietos y digo, ¡ah, oh, qué gente lerda! Y pasé como un rayo como venía y por atrás escuché ¡bum! Y me pasó una ambulancia, pero al toque pasó a los 20 centímetros, me pasó la ambulancia. Me paré el auto, me puse a respirar, me fui un pocho, dije, no, listo, me voy en taxi a la facu. Dejé el auto, no, tremendo. Pero bueno, ahí está, esa es una buena causa por la cual los alemanes le aumentaron el volumen a las ambulancias. Muy bien, ¿y ahora con qué seguimos? Diseño una cámara que fotografía a ver si te estás riendo o no. Si no se ríen, no hay foto. Está buena la idea. Si no te reís, no hay foto. Esto es una noticia que nos pasó nuestro amigo Pablo. Y está bueno, es un comentario de Red Users que hablan de que Sony dentro de poco estaría por lanzar una cámara que traería una función denominada Smile Shutter, que lo que hace es, vos la apuntás a la cámara a una persona y automáticamente cuando la cámara detecta que te estás riendo, te saca la foto. Pero me imagino que detecta uno, se ríe uno, saca la foto, se ríe otro, saca otra foto. ¿Cómo será el tema, no? Y va a estar complicado calcular, claro, o sea, o si te reís varias veces, si te saca varias fotos, sí. Te va a gastar la tarjeta de memoria del token. Pero bueno, dicen contarle que... contarle un chiste o algo así gracioso y es un descontrol. Filmándolo y hay toda una seguidilla de fotos de gente riéndose de tu chiste. Está muy buena, dicen que va a tener una pantalla de 3.5 pulgadas, un precio de $413. Y que una la versión con la pantalla de 3 pulgadas de $345. Así que está bueno, ahí tienen, si quieren sacar fotos solamente a la gente que se ríe. Para gente contenta, no es para otra gente. Y dicen que tarda solamente 0.044 segundos en reconocer la risita. Ajá, o sea que cada 0.044 segundos puede sacar una foto, se puede decir. Una foto más, exactamente. Así podría ser este pequeño dispositivo que va a traer la gente de Sony. Ya que estaba pensando que nos olvidamos de pasar el track. Lo pasamos al final ahora para que lo puedan disfrutar. Esto podemos terminar directamente con el track y les dejamos un cortito ahí para que escuchen. Así que, bueno, y ahora es el final. Eso ha sido todo por hoy. Ya les digo cuántos minutos llevamos más o menos. Llevan 1 hora y 14 minutos escuchando nuestra linda voz.